vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola. Bello martes para disfrutar. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radionauta 106.3. Les hablaré de la efeméride del día, narraré elegía de una yunta brava de Orgambide y leeré algún poema sobre cosas del corazón de Benedetti, algún poema de Pablo Chipola. También hablaré de Eduardo Galeano, mi admirado escritor uruguayo. El periodista de cabecera, Pablo Chipola, nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y las PASO del domingo 11 de agosto. Por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Hoy Sebastián por domingo no está porque no hubo fútbol con motivo de las PASO. Si queda tiempo, leeré algún otro poema de Benedetti. Las direcciones nuestras son a la vuelta con Marta, @gmail.com. Las líneas de comunicación, 451, perdón, 6917, que es el directo de la radio. Tiene un contestador, así que deja tu mensaje. O escribir a la vuelta con Marta, @gmail.com. Te podés contactar por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Polia con C y Elie, y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar, promesa que los leemos y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura, sorpresas para cada martes, ideas para compartir ideas y también para compartir problemas. Juntamos todos para pensar, para resolver, ustedes y nosotros. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. Nuestro diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán y Pablo Chipola. Y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Es el alma mater del programa, y es verdad. Bueno, empezamos entonces con la efemérides de hoy. Un día como hoy, 13 de agosto... En el 3114 a.C., fechón, fecha de comienzo del calendario maya, que fue creado probablemente en el siglo VI a.C. Recuerden que los mayas desaparecieron. Después aparecieron los aztecas, pero de los mayas no se supo cómo desaparecieron. En el 554, Justiniano I, emperador de Bizancio, emite la pragmática sanción de Justiniano, con la que intenta reorganizar Italia. En el 657, Vitaliano es elegido papa. En 1521, en Tenochtitlán, se rinde Cuauhtémoc ante los españoles encabezados por Hernán Cortés, Este se autonombra gobernador y capitán general de Nueva España. En el 1659, España y Francia comienzan las negociaciones de paz de los Pirineos. En 1704, en la batalla de Blenheim, el duque de Marlborough, conocido como Mambrú en las canciones infantiles, derrota a las tropas hispano-francesas. En 1713, Felipe V es reconocido como rey de España tras firmar con Saboya la paz durante la Guerra de Sucesión Española. 1868, frente a las costas de Tacna, en Perú, a las 16:45 horas, sucede un terremoto de 9 en la escala de magnitud del momento, que no era la Richter, que deja 25.000 víctimas. En 1905, Noruega y Suecia realizan un plebiscito por el cual se decide la separación de ambos países. 1913, Harry Brilly inventa el acero inoxidable. En 1924, en Marruecos, se inicia la rebelión nacionalista del líder rifeño Abd el Krim hasta 1927. En 1940, comienza en Gran Bretaña la ofensiva aérea alemana. Quería comentarles algo. Los reyes de Inglaterra estaban, no se fueron a su casa, a una quinta ni a ningún lado. Permanecieron en palacio durante el bombardeo alemán. 1961, en el marco de la Guerra Fría, el ejército de la RDA, República Democrática Alemana, comienza la construcción del Muro de Berlín. 1963, en Buenos Aires, un grupo comando de la juventud peronista ingresa al Museo Histórico y se apropia del sable corvo del general San Martín. En 1075, en Topeka, se funda la Organización Internacional de Zurdos. 1975, perdón. En 1991, el grupo Metallica publica su disco homónimo. En 2008, Martín Palermo, el jugador de Estudiantes también, alcanza a Francisco Varallo como máximo goleador de Boca Juniors durante el profesionalismo con 194 goles. Claro, después de los pinchas se fue a Boca. 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2016, el nadador estadounidense Michael Phelps gana su 23ª medalla de oro y 28ª medalla olímpica en total, consolidándose como el máximo campeón olímpico, el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos. Las celebraciones del 13 de agosto, Día Internacional de los Zurdos. La diosa Diana romana o Artemisa en la mitología griega. Pontefeso, La Coruña. Fiesta de la Barquiña. Fuencaliente, en La Palma. Fiesta de la Carrera de Duelas. Almendralejo, en Badajoz. Dan comienzo las fiestas de Nuestra Señora de la Piedad. Y es la Feria de la Vendimia. Fin de la efemérides. Yeah. A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radionauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar. Más blanda que el agua. Ustedes dirán, ¿qué hace Santiago Cruz en el cementerio de los rusos? Esas son cosas de él. Y uno no es nadie para meterse en su vida. Habrá ido a tomar sol entre las tumbas, digo yo. Pero no, sí sabe quedarse hasta que el sol baja por el muro de la tablada. Entre esas piedras llenas de ganchitos que, según dicen, son letras, nombres de difuntos. Solo, apoyado en un árbol, ve pasar a la gente que llora a sus muertos detrás del cura de ellos. Un tipo que va cantando a lo loco como perro en pena, con un libro en la mano. Respetuoso, Santiago Cruz se toca el ala del sombrero, baja los ojos hasta sus zapatos, mira a una hormiga con un palillo a cuestas. Va cayendo la noche y Santiago Cruz sigue allí, hasta que alguien le dice que es tarde, que van a cerrar el camposanto. Se va y toma una ginebra en el primer boliche, y otra un poco más lejos, y otra al llegar a su casa. Da lástima verlo, a él, que fue un taura, achicarse como pasa de uva en el crepúsculo, acariciando un perro. Porque Santiago Cruz, allá por el 20, cuando ustedes no habían nacido, supo ser una luz en la milonga, un beneficio para el hembraje. Era el mimado del quilombo. No había cumplido 20 años y ya tenía más historia que el general San Martín. Bien trajeado, con un reloj y cadena de oro, recuerdo de una de sus mujeres, que fueron muchas, llegaba a eso de las 6 a matear con las pupilas, a tomar una copita con la madama que lo quería como a un hijo. Servicial, él retribuía las atenciones. Y cuando una de ellas cumplía años, arrimaba al quilombo un paquete de merengues del molino. Así como lo oyen, sabía ser dulce y cariñoso, cosa que las hembras agradecen. Y nunca hizo alarde de guapesa, aunque debía a su edad varias muertes. Entonces se llegaba al quilombo en carro. Así venían los matarifes y cuchilleros. Aquí, a Mataderos, que es el barrio de Santiago Cruz. Aunque él supo alternar en San Fernando y también en La Boca y la Isla Maciel. De putañero y curioso que era nomás. Llegaban los carros, digo, con su gente mamada y ruidosa. Y estas calles eran un carnaval, señores, con farolitos y guitarras. Todavía en los patios era costumbre bailar con las muchachas, y ahí se lucía Santiago Cruz, un tigre en la milonga y un junco, una vara florida en aquel vals criollo que tocaba el violinista ciego. Bailaba como un dios, perdonando a los presentes como ya no se baila. Una de sus manías era dejar a la mujer pidiendo, soltarla un poco, aflojarle la rienda para después darle en las ancas la mano abierta como una cachetada, el cuerpo distante, medio echado hacia atrás, a donde ella iba a parar al fin, arrinconándose en el pecho. Entonces Santiago Cruz, siempre bailando, se apartaba del barullo, cruzaba con la mujer por el patio de ladrillo. Ella alzaba la cortina de junco, entraban en la pieza y allí se quedaba, caballeros, hasta que cantara el gallo. Por menos de una noche jamás tuvo una mujer, y ese fue su arte, andar sin ampuro en el hembraje. No cualquiera se quedaba a nochear en el quilombo. A oír el canto de la calandre abrazando a una mujer, para él fue costumbre. Después se iba a refrescar con el agua de la bomba, a oír el silencio de la casa, esa hora en paz como un convento. En la higuera ya estaban alborotando los pajaritos, y en las calles, en estas calles, señores, que antes eran de tierra, ya se oían los carros que iban para el matadero. Un olor de sebo y sangre, de bosta y de matanza se le metían las narices, que un rato antes nomás olfateaban el agua florida de la hembra. Por el oeste se levantaba una polvareda, un mugido de pampa, pero ya Santiago Cruz rumbeaba para el centro, y el oeste eran las cosas bajas a un costado de las vías, y él sentado en el banco de madera entre los infelices que iban al trabajo. En el tren de los ganapanes cabeceaba un sueñito porque le molestaba la fealdad. si el guarda lo golpeaba en el hombro como si fuera un borracho, Santiago Cruz le daba un chicotazo de colmillo, le bajaba la gorra hasta los ojos o le decía, ¿qué haces, gallego? Aunque el otro recién dejara chiripá. Pero eso rara vez ocurría porque de solo verlo, aunque estuviera dormido, se le adivinaba el coraje. El resplandor de la ciudad le pegaba de frente. Quizá por eso requintaba el ala del chambergo y se iba contoneando sobre sus tacos militares, arrimado a la pared por las calles laterales del ruido. Era hombre de noche y el día le parecía un desperdicio, una insolencia. Hasta que se abrían los quilombos era hombre perdido. Toleraba apenas el boliche, donde otros se entreveraban en el truco, en inútiles pendencias, en aspavientos y empujones. Poco amigo de las confidencias, prefería la ginebra en el estaño, la solitaria contemplación de una moldura, de un angelito de yeso. A veces, con desgano, caía por el comité. No iba para servir, aunque el doctor le era tan aficionado. No, si caía por allí, era solo por despuntar un monte, para tirar la tapa o palpitar una riña de gallos. Supo tener un bataraz mañero y bravo como él solo. Verlo pelear era una fiesta. Astuto como un cristiano, esquivaba el ataque encogiendo el cogote, dando saltitos como de miedo, como de puta en la milonga. El otro se envalentonaba y se venía caliente y ciego, picoteando a bulto. ¿Para qué? Ahí nomás el cogote del bataraz se estiraba como un brazo y se le abrían las alas. De águila parecía, che. Y entraba a picotear los ojos del infeliz que sangraba en el ruedo. Y ahí el bataraz se iba de un salto. Volaba, señores, volaba para matar. Y el otro caía hecho un montón de plumas y miseria. Santiago Cruz, displicente, juntaba los pesos de la apuesta y se iba con el bataraz hacia el quilombo. Porque allí lo tenía, en una jaula, junto al loro y los patos de la madama. Cuando curaba al gallo, las pupilas se alborotaban, imaginando ese derroche de pelea y de sangre sin comprender. Un día, el gallo amaneció muerto, envenenado. Una de ellas lo mató. De celos, señores, como oyen. De celos por el bataraz que Santiago Cruz llevaba bajo el brazo. Infeliz, le dijo, y la sopapeó con tristeza. La otra de rodillas lloraba como una magdalena. Él se fue sin rencor. La madama no le vio más el pelo. Esperó inútilmente, decía a quien quería oírla, que el quilombo se había quedado huérfano. Es que gaviones como Santiago Cruz no hubo muchos en Buenos Aires, che. Las mujeres pagaron sus favores, trabajaron para él, para sus vicios. Sin embargo, no fue un cafiolo organizado. Nunca anduvo en la trata ni en los negocios raros. Canfinflero, bailarín, guapo. Se prodigaba en los quilombos, en las fiestas, en el asado electoral. De gusto nomás, sin otras intenciones. Cuando se alzaba con una dama no era pensando en la ganancia. Nunca sacó el cuchillo para pelear un peso como otras ratas del suburbio. No fue un rufián, señores, sino un hombre que se dejaba querer. Les digo esto porque ahora hay gente sonsa que habla de lo que no sabe y confunde a un compadre con cualquiera. Santiago Cruz mató, es cierto, pero nunca de vicio. Fue siempre en defensa propia, siempre por envidia del otro, que no pudo soportar su pinta, su altivez, su suerte. Muy instruido, verseador, tenía conversación y unas manos finas para la caricia y el naipe. Les digo esto también para que sepan qué hembra merecía ese hombre, porque un día, señores, hizo yunta. Pero ahora voy a tomar un trago a aclararme el garguero. Tengo que hablar de la Berta. ¿Qué? ¿Quién fue la Berta? Fue una reina, señores. Una yegua de piel blanca, diosa de los quilombos, alta, grande, generosa. Tenía la melena negra, los ojos verdes, los pies chicos y una risa que hacía temblar de gusto a la clientela. Todos esos desgraciados se morían por la risa de ella, porque les dijera querido alguna de esas noches, por besarle la trompa. Número fuerte de la casa, ambición del pobre que se encerraba con una triste turra. La Berta supo tener tratos con ministros que le bancaban la noche. ¿Para qué hacer nombres, señores? Pero más de un bacán putañero, más de uno que ahora es calle o estatua de plaza, fue a pedir los favores de la Berta. Todo eso es historia y ustedes, por cachorros, saben poco de eso. Pero en ese entonces había una punta de rusos, caralisas, minos canfinfleros que laburaban en la trata. Se tomaban el barco, iban a buscar mercadería a Polonia o a Marsella y se traían a las potrancas con el cuento del casorio. Uno de esos cosos se trajo a la Berta cuando tenía 15 años. No estoy volaseando, compañero, no. Si no me cree, pregúntele al de la tiendita que la sabe todas. Él puede contarle cómo la yuta de los polacos sacaba carpiendo a los judíos de las casas y los cagaba a palos y sablazos. Hasta les tiraban chicos al fuego mientras incendiaban las iglesias de ellos. ¿Que no? Vayan, pregúntele a él, que lo dejaron tuerto en el entrevero. ¿O se creen que lleva el ojo de vidrio por joder nomás? Bueno, como les decía, la yuta los corría y ellos se caían del mapa. Así era fácil pescar a esos pobres desgraciados que soñaban con venir a América. Dicen que cuando la Berta estaba en el hotel de inmigrantes y vio a los bichitos de luz en el baldío, creyó que era el oro que flotaba en el aire. Pobre gringa. Apenas el cafillo la metió en el mateo y ya la estaba sobando. Ya la estaba entregando a la madama. Contenta la Berta se quitó las pilchas. Tomó una sopa de remolacha, se zampó un vestido de seda y esa noche nomás ya estaba en la catrera con un negro. Así es la vida, amigo. Peor es la muerte. Ella lo supo pronto. Nunca lloró la carta. Se aficionó al trabajo, aprendió con los reos esos tangos de antes. Cantaba lindo la Berta. En el patio rodeado por la clientela, sabía enloquecer de gusto a los compadres. Cuando Santiago Cruz entró, ella estaba cantando uno de esos cantos reos, con una voz gangosa y arrastrada, la mano en la cintura, una gamba delante, la otra apoyada, con todo lo demás en la columna de la galería. Verla y desearla fue uno. Desde la blusa que le apretaba esas tetas de reina hasta la panza curvada en la pollera negra como diciendo «tocame». Fue verla y desearla cuando ella estiró el cogote insolente, cantando, desafiando al recién llegado que le sostuvo la mirada. Allí estaba Santiago Cruz, impasible, pero con los ojos queriendo y la sonrisa decente como siempre, pero saliéndose de la vaina por morder esa boca que cantaba aquello de la mina derecha y del purrete de Puente Alsina. Fue un segundo nomás, lo que duró un relámpago, pero bastó y sobró para entenderse. «Cantás lindo», le dijo, «cantás con sentimiento». La miraba a los ojos, tan verdes como esa hoja de la higuera con su gotita de agua. Y la gota caía, pero ahora en la comisura de los labios de Berta, mientras hablaba y se reía y mostraba los dientes. A él, que era un experto, le tembló el zurdo. Se quedó mirándola como un sonso, como un chico que ve pasar una nube en el potrero y la va siguiendo con los ojos. «A Santiago Cruz, ¿quién no lo conoce?», dijo ella. Pero él estaba aspirando ese perfume de la piel y la blusa tan cerca, y tuvo miedo de contestar, él justamente, Y la Berta se cayó también y dio un paso atrás cuando el hombre se inclinó buscándola. Yo no sé explicar eso, señores. No sé tampoco qué se dijeron esa noche en la galería de la casa. No sé si la Berta se negó a entrar en la pieza o si él no se lo pidió. Dicen que estuvieron sin tocarse durante horas, mirándose en el fondo bajo la luna. A la mañana la Berta dejó la casa. Pagó la libertad para servir al hombre. Todo lo que había ganado, que era mucho, quedó en manos de la madama. Hasta esa estrellita de oro. La estrella de David, que ella llevaba sobre el pecho, donde otras llevan la cruz. En su valija de fibra fue poniendo las pilchas. No las de lujo que quedaron en la casa, sino esas de la decencia, que ahora eran su ajuar. Como una novia la miraban las pupilas. Blanca, con la melena hecha trenza sobre el pecho, parecía una virgen. Cruzó el patio entre saludos y besos de hembras, entró al zaguán de mosaicos y como la puerta donde Santiago Cruz la estaba esperando. En tranvía llegaron a la pensión. Casi se echa a llorar cuando Santiago Cruz dijo: ¿mi mujer? Al presentarla, cuando entró a la pieza de su hombre, fue bichando todo de a poco, pasando la mano por el toalé, con palangana, por la pared, por la silla donde él dejó el saco, su cuchillo, su lengue. Iba como bailando sola mientras él la besaba, mientras la desnudaba frente a la luna del ropero. Las manos del hombre la iban llevando como en el tango y ella se sentía sonsa, nada, nadie, hasta que él la volteó en la catrera. Ella lo veía, lo mismo que la primera vez en el quilombo, con los ojos queriendo y la sonrisa, y luego en esa confianza de la boca, en esa osadía de la lengua mientras los dos se iban conociendo. Sin apuro, Santiago la fue buscando, chamullándole en la oreja, esquivando como un bataraz los picotazos, los besos a lo loco, como su gallo también se alzó de pronto como un dios. Y ella supo lo que un hombre puede cuando quiere. En el revuelo se le había desatado la trenza, en esa piel blanca como leche, una crin negra, una melena de sudor y deseo que le caía hasta las ancas. A él le pareció que se escapaba. La apretó contra los fierros en la cama, contra su pecho, contra su cosa de hombre. Y entonces ella se dejó hacer, peleando todavía, gimiendo con los ojos cerrados. No hay nada más lindo que un animal cansado por el amor. Así estaba ella a la mañana, dormida como un ángel. Sin querer, como jugando, él le picoteaba la nariz, los labios gruesos, las piernas tan grandes como esos pies chiquitos de bataclana que tenía la Berta. Sin querer, como jugando, le hurgaba los rincones, la sobaba, hasta que ella lo empujó con sus piernas sin querer, como jugando, como si lo peleara y después le pidiera perdón con el regalo de sus pechos. ¿Y quién iba a decir que no con esa fiesta tan luego él, Santiago Cruz, el que la venía buscando en tanta noche de quilombo? Aunque ahora era distinto. Ahora, recordaba la Berta, él había dicho: mi mujer, al presentarla. Linda yunta. En los bailongos donde habían juntado su fama, solían caer con un aire de dicha que contagiaba a los presentes. Bailaban entrelazados como si fueran un solo cuerpo. Una reunión donde el resto no cantaba, solo ellos, la yunta, entre tantos mirones. ¿Para qué más si los dos se bastaban? ¿Para qué más si verlos era una ceremonia? Él la llevaba sin exigir, sabiéndola, y ella lo seguía, volcada sobre el pecho, compañeros. La Berta dejó la vida, Santiago Cruz no pisaba un quilombo. Hacía algunas changas en barracas con el carro florido de un vasco, traía, creo, tierra negra de unas quintas de Quilmes. Por la noche, ella cantaba en balalaica, un cafetín ruidoso del bajo, una cantina de gringos, de rusos y polacos en pedo, que después de tomar vodka la ginebra de ellos, tiraban el vaso sobre el hombro. Subida a una mesa, la Berta cantaba. Que después de tomar vodka a la ginebra de ellos, esquivando los manotazos de los parroquianos, los hacía desear y los dejaba pagando. Calientes por el vodka y por ella, Los gringos chillaban como locos. Cuando se ponen cargosos, cuando ya se iban al humo, ella se ponía a berrear. ¡Oh, Chichornia! El Volga. Y otras tristezas que dejaban planchados a los rusos. Había que verlos llorar como criaturas a esos brutos. Goterones así le salían de los ojos. Apenas clareaba, usted los veía tirados sobre las mesas durmiendo la mona. Los mozos despertaban a los sin patria que sacaban unos billetes arrugados y allá se iban. Los estibadores al puerto, los changadores a Constitución y a Retiro y un ruso funebrero a las pampas fúnebres, como él decía. Santiago Cruz estaba allí, esperándola. La Berta le apoyaba la cabeza en el hombro y juntos volvían al bulín sin hacer caso de tanta manería borracha. De tanto gil en curda, de tanto minaje reo que a la luz del día, con el reboque a la miseria, se arrastraba de los piringundines de la noche a los hoteles y pensiones del bajo. Algún turco en camiseta, alguna paica en bola se asomaba a un balcón del 25 de mayo, puteando por no poder dormir. Se había apagado los letreros y en esa luz lechosa de la primera mañana las hembras pintadas parecían mascaritas. Menos Berta, vestida de negro y dignidad. La yunta volvía a casa, tomaban unos mates y cuando los otros rajaban para el laburo, ellos se iban derecho a la catrera. Linda vida. Después de comer tenían la tarde para sacarse el gusto. La Berta, que había llenado la pieza de cortinas y chirimbolos, soñaba ahora con la casita de ladrillo y cal y parras y jazmines. Además, había bordado un almohadón. Allí recostaba la cabeza Santiago Cruz, a veces dormido. Soñaba una pelea, una milonga, un quilombo perdido. No es que despreciara a los primores de la Berta, al contrario. Pero la cabra al monte tira, compañeros. Así fue como una noche pasó, como el descuido por una de esas casas de placer que le dicen, y se quedó arrimado. La Berta lo supo y lo esperó. Y lloró como una perra perdida, ella que fue una diosa. No es de macho dar explicaciones, así que Santiago no las dio. Ni esa noche, ni ninguna. Hembras como la Berta no lloran porque sí. Una loba de esas clava los dientes para pelear por lo suyo. Cuando la vio entrar, la madama abrió los ojos como el dos de oro. La Berta se abalanzó hacia la negra. La agarró de los pelos y empezó a zamarrearla. ¡Tomá!, le decía, mientras la cacheteaba. ¡Tomá, piojosa! ¡Tomá, tomá! Y ella estaba llorando, ella, la Berta. De vergüenza por haberle seguido, porque Santiago le jugara sucio a ella, que lo quería, que lo quiere, que lo quiere. Te quiero, le decía Santiago mientras la otra le desgarraba la blusa. ¿Era él que andaba buscando otra vez? Sí, era Santiago Cruz, que apareció de pronto y dijo basta. Separó a las mujeres que rodaban arañándose como gatas en el suelo. Lo mismo que el bataraz, Santiago Cruz le curó las heridas. Después le besó las marcas como quien besa un crucifijo. Tirada en la cama, aún llorando todavía, ella lo recibió. Esa noche soñó con su patria. Soñó un incendio, un grito, un atropello. Se despertó temblando. Llamó a Dios en su idioma. Santiago Cruz la abrazó. Siempre en yunta, le dijo, con voz baja. El hombre propone y Dios dispone, compañeros. Fue a la noche siguiente en el Balalaika cuando ocurrió eso que no debió pasar, cuando uno de esos mamados se puso a joder. No fue un gringo, fue un mal compadre, un cuchillero que le había deseado, un envidioso de la suerte de Santiago. ¡Cántate la morocha, gringa!, gritaba desde la mesa. Y ella como si no lo oyera. Ella cantaba un tango si quería, o mejor si Santiago Cruz te lo pedía, como aquella vez en el quilombo. Más temprano que de costumbre apareció en el boliche el marido de la Berta. Se hizo un silencio respetuoso. Entonces ella cantó para él. Cantó aquello de la mina derecha y el macho de Puente Alsina. Cantó para su hombre, no para el insolente que se levantó de la mesa y quiso ponerle la zarpa en su cuerpo de diosa. Fue un momento nomás, pero la vida también es un momento. Rápido salió el cuchillo del Maula, rápido también el de Santiago Cruz. Entre los dos, como un relámpago, se interpuso la Berta. Confundido, rabioso, el otro le tiró una puñalada. Se le cayó en los brazos, como bailando. Santiago Cruz la sostuvo, las manos inútiles para la venganza. Ella lo vio, como en un sueño. Venía caminando hacia ella entre los gritos y sablazos de la infancia. Venía caminando por su pueblo de Polonia con una flor en la mano. Desde allí, ella le pidió que la enterraran en el cementerio de los gringos. Vio un barco que volvía, el mar que Santiago Cruz no conoció. Así terminó la yunta, compañeros. Durante un tiempo, el hombre fue buscando en los boliches a ese que le debía su muerte. Lo encontró en un quilombo. Sin cuidarse, ya era la mitad de sí mismo. Lo peleó sin arte, sin respeto. Lo dejó tirado, despatarrado, con los ojos abiertos. Ojalá hubiera muerto. Entonces no estaría condenada a juntar tanta basura del corazón y a contarles, como ahora, esta historia. 106.3 Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. Hola Marta, ¿cómo va? Acá estamos otro martes en esta sección que solemos llamar Pensaba Hablar, ¿sí? Donde siempre pensamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Bueno, así son las cosas. Después en un rato vamos a hablar en detalle de las elecciones y el desgrane provincia por provincia, del contundente triunfo de Frente de Todos. Y sobre todo la estrepitosa derrota de Juntos por el Cambio, lo que era Cambiemos, ¿sí? La alianza gobernante, que solo cambió de nombre y que puso a alguien que se saltó del barco justo cuando el barco agarraba un buen envión, que es el caso de Pichetto, que se pasó de lo que era el Frente para la Victoria a lo que era Cambiemos para caer en esta derrota, que veremos que también en su propia provincia ha sido una gran derrota, en la provincia del presidente de la UCR también. Bueno, ya lo veremos en detalle en el segundo informe. Marta, hablamos un poco de todo, hablamos del presidente que está pidiéndole el voto a todo el mundo, parece el personaje, el corrupto intendente de Springfield, podríamos decir, el alcalde de Springfield que le pide el voto a la gente en cualquier situación. Bueno, recibió visitas de estudiantes secundarios de Santa Fe y les pidió el voto también, ¿sí? Una más de sus vergüenzas. Hablábamos en la semana, se viene hablando de del discurso donde se lo veía, bueno, primero nos mandó a dormir, ¿no? Se podía ver sin escuchar y se lo veía con cada frase que terminaba, le colgaban los brazos. Ese es un típico gesto de derrota, ¿sí? De alguien que está, que ya se ve derrotado, ya se ve vencido. Esperemos que no haya cambios, en todo caso que se acelere el proceso de votos, digamos, de la espiralización de los votos hacia quien ya se presiente que va a ganar, para que sea un claro triunfo y que no haya lugar para ningún tipo de especulación con la tecnología de la transmisión de los resultados de las mesas, que no haya básicamente fraude. Lo que tenemos que hablar, Marta, es de otra espiralización, pero que es la de la crisis. Hay riesgo de que se acelere el proceso de devaluación. Estamos con un dólar que hoy está tocando los 63 pesos, cuando el viernes estaba en 47, ayer terminó alrededor de 58. Bueno, una especulación financiera más, probablemente una especie de solución final del mercado financiero argentino, ¿no? Es decir, bueno, si se acaba todo, que explote todo, total, ellos siempre van a quedar parados. Así que bueno, esperemos que esto se pueda frenar. Obviamente que el único responsable es el gobierno que está dirigiendo, manejando la economía o desmanejando la economía. No se puede atribuir. Estuvieron 3 años y medio atribuyendo al gobierno anterior los problemas del país y ahora quieren atribuirle al gobierno que sigue. Es casi un chiste. Pero bueno, de eso se trata. Así que bueno, corrida cambiaria una más, ¿sí? Una más, y un gobierno que las deja hacer, porque obviamente se ve beneficiada su gente con este tipo de corridas, su gente, no la gente. Algo muy contrario a lo que se venía haciendo, que eran medidas anticíclicas, ¿no? Para evitar las varias corridas que les tocó a los gobiernos anteriores. Bueno, hablamos de todo un poco, pero hablamos también de Mercado Libre, algunas cosas que empiezan a aparecer, ¿no? Que trasladó sus pérdidas a los usuarios en eso de la billetera virtual que tienen los usuarios de Mercado Pago. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludando vecinos mientras hacemos el informe. Verás que me saludaron bien, no me echaron. Bueno, un montón de situaciones. Hasta Tinelli salió a hablar de este resultado de las elecciones, que no se le puede decir a la gente si votó bien o mal. Sí, esa es una, porque parece que se está acusando a la gente de que votó mal porque decidió cambiar el rumbo. La prensa oficialista que no sale de su asombro por los resultados. Sí, hay un montón de cuestiones. Y bueno, y también habló Bolsonaro para hablar un poquito de lo que tiene que ver con lo internacional, más allá de alguna cosita más de Venezuela que podemos comentar. Bolsonaro dijo algo así, por ahí fue mal interpretado, pero lo que dijo es que no vengan ahora a llenarse de argentinos nuestro parte de nuestro país con la gente que se va si gana la izquierda en la Argentina. La izquierda, bueno, no está muy informada, ¿no? Alberto Fernández no es precisamente un representante de la izquierda. Pero bueno, se refiere a lo que ellos llaman populismo, ¿no? Pero así que bueno, no es vengan si se quieren ir de Argentina, sino no vayan a venir, fue más bien el mensaje, ¿no? Bueno, y decíamos en Venezuela lo que hubo en este salpicado que estamos haciendo, Marta, lo que ocurrió en Venezuela es un cambio en el gabinete de varios ministros de Maduro, ya que Guaidó, que sigue con su delirio de que está gobernando también el país, también realizó cambios. Bueno, se resolvió algunos cambios, crear un ministerio nuevo para promover el turismo, bueno, distintas medidas para tratar de salir de alguna manera de la difícil situación del país hermano. Bueno, después hablamos de frío también, hay que hablar de eso. Esperemos que no haya situaciones tan trágicas como tuvimos con la ola de frío de julio, pero está viniendo un frío polar, ha caído algo de nieve en Lobería, en Necochea, en Mar del Plata mismo. Así que bueno, habrá un costado pintoresco de esto, pero esperemos que solo sea eso y que el Estado asuma desde los distintos municipios, desde la provincia misma de Buenos Aires, las responsabilidades para que los que pasan sus días en la calle por lo menos no se vean afectados gravemente con este frío. Bueno, Marta, hasta aquí este primer informe. Hablamos en el próximo de las elecciones provincia por provincia y después de algunas cosas más que quedaron, sobre todo del día domingo, ¿sí? Del día domingo y del lunes temprano, las distintas declaraciones, bueno, unas cuantas cosas más para compartir. Hola Marta, ¿cómo va? Bueno, acá seguimos en nuestra columna que llamamos Pensaba Hablar. Pensábamos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. Bueno, vamos a hablar obviamente del tema central de esta semana, que fueron las elecciones PASO en todo el país. Bueno, números muy contundentes que dejan para un segundo plano el análisis, que si podemos haremos charlando en un rato. Pero bueno, números muy muy contundentes. Hablamos de el Peronismo Unido marcando un triunfo histórico. Hablamos de solo dos lugares, dos distritos en donde se impuso Juntos por el Cambio, que es el caso de Córdoba, donde ganó más o menos bien, 48-30, números muy menores a los de las elecciones anteriores, pero un triunfo por 18 puntos, y en Buenos Aires un triunfo más ajustado, 44-33, bastante por arriba del piso que venía haciendo el kirchnerismo en Buenos Aires, 33% con Lemmens, que es una especie de hermano no reconocido de Tinelli, es igual, habla igual, al menos desde un plano no muy cercano, se para igual, bueno, es un parecido, no sé si tuvo algo que ver en el éxito de su triunfo, o quizá la propuesta, o quizá el cansancio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en manos de esta gente. En el resto, bueno, hay algunos triunfos ajustados, pero importantes como el de Mendoza, que gana el peronismo después de mucho tiempo, 40-37. Recordemos que de ahí es el presidente de la Unión Cívica Radical, parte de Juntos por el Cambio. Y después otro triunfo para destacar es el de Jujuy, 46-29. Recordemos que de ahí es Gerardo Morales, ex presidente de la UCR, y bueno, gobernador emblema de Juntos por el Cambio y parte del proceso de la Alianza Cambiemos de 2015. Después, números muy, muy resonantes, pero esperables también. En Santiago del Estero, Frente de Todos se impuso por el 75% contra 13 de Cambiemos. Formosa, 65-24. Corrientes, 63 prácticamente a 27. Y después, bueno, la mayoría están o cerca del 50%, como el caso de Entre Ríos, 45-36, o Santa Fe, que fue un triunfo ajustado sobre el socialismo, 43-33, también medianamente anunciado, o bueno, triunfos ahí, bueno, en la provincia de Buenos Aires, fundamental por la gran cantidad de votos, 50-30, ni la mejor expectativa ni del propio Kicillof hubiera imaginado sacarle 20 puntos a Vidal en las PASO. Suponemos que algo totalmente irremontable desde cualquier aspecto, solamente desde el fraude se podría modificar esto, y no lo debemos descartar porque debemos hablar de este Smartmatic, que lo podríamos llamar Stupidmatic, en un rapto de ingenio, realmente un sistema que fue contratado precisamente para crear estas intrigas, una hora y media sin datos, recién 10:30 se dieron los resultados después de que el presidente nos mandara a dormir. Lo que marca que, bueno, manejan a voluntad el escrutinio y la decisión de publicar los datos. Dijeron que iba a ser a las 9 de la noche y no pasó absolutamente nada. Así que, bueno, entendemos que después, bueno, hay otros triunfos contundentes también, como en Chubut, recordemos que de tradición provincialista, digamos, pero bueno, Frente de Todos sacó 50-23. En La Pampa 50-32, en Santa Cruz no llegó al 50-47, pero 19 solamente para Juntos por el Cambio. Recordemos que allí la elección tenía ley de lemas, bueno, tenía algunas cuestiones distintas. En Río Negro, la tierra que le da la espalda a Pichetto, candidato a vicepresidente ahora, 54-22 fue la derrota de Juntos por el Cambio, contundente. Bueno, en San Juan era esperable, 55 prácticamente a 26. En La Rioja, 50-31. En Catamarca, 57-25. Tucumán, casi 60-25. Bueno, nos quedaba por ahí leer el dato de Misiones, 56-26. Ahí también esperable en todo el NEA, el triunfo de Cambiemos, llama la atención por ahí Corrientes, ¿sí? No solo por el 62-27 o 63-27, sino por que bueno, ahí había habido algún triunfo anticipado de Cambiemos en algunos distritos, y bueno, de repente la elección nacionalizada, digamos, de Las PASO dieron un triunfo contundente. Así que bueno, en resumen, solo Córdoba y CABA fueron ganadas por Cambiemos o Juntos por el Cambio. En realidad ninguna de las dos llegó al 50%, y el Peronismo Unido en Frente de Todos, Peronismo por supuesto y muchos otros partidos, ¿no? Bueno, han dado un triunfo contundente, ¿sí? Por supuesto destacamos por una cuestión matemática y simbólica el de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo por los 20 puntos de diferencia que, insisto, ni el más pesimista de Juntos por el Cambio ni el más optimista de Frente de Todos podía imaginarse, y por supuesto ninguna encuesta se acercó. Las que más destacaban hablaban de 10 puntos de diferencia, así que bueno, no es que no hay que creer en las encuestas, como se decía desde La Nación días atrás, porque bueno, obviamente no querían que la gente le prestara atención a las encuestas porque estaban acercándose a la realidad, pero tampoco es extremo de decir que las encuestas no sirven o que no hay que creer en ellas. Pero bueno, hay que verla siempre en contexto. Siempre hay un voto que se llama voto vergüenza, es decir, gente que no se anima a decir a quién va a votar por diversas razones, y probablemente hubo algo de esto en las elecciones, porque en estas PASO se dio un triunfo muy, muy marcado, mayor al esperado, ¿sí? Por propios ajenos. Bueno, Marta, hasta acá hacemos este análisis de las elecciones, y después charlamos de algunos detalles, algunas frases que quedaron en el aire. La de irse a dormir es una de las peores, porque es una treta muy, muy, muy, muy burda. Quería que la gente apagara la tele y no supiera los datos, que al ratito tuvieron que salir a anunciar. El triunfo al final fue un poco más marcado todavía a nivel nacional, de un 47-32, con algunas décimas, muy, muy marcado, 15 puntos de diferencia de Frente de Todos sobre Juntos por el Cambio a nivel nacional. Bueno, nos vemos en un rato y un abrazo a toda la audiencia. Llegó la hora de despedirnos hasta el martes que viene. Decimos la cuarteta de siempre: que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes.